puedo hacer si ahora todo se hizo nada? Si a veces pierdes la batalla por confiar de más en el reloj. ¿Qué debo hacer si yo fui quien solté tu mano primero antes de cualquier daño? Yo nos puse ante el adiós. Tanto pude dar. Así se fue y no le dije que lo amaba, que era toda mi esperanza, lo que siempre me faltó. Así se fue, no pude detenerlo a tiempo. De eso y tanto me arrepiento, sé que pude ser mejor. Oh, se acabó, se terminó. Lo sé muy bien, que solo he sido yo culpable por no haberte dado la llave que abría este corazón. Termina.